Frecuencia Abierta. En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina, estoy contigo. Bien, Jorge, estamos en el quinto piso. Se está desarrollando La Salud Mental Solo Se Construye en Comunidades. Es un evento que está organizado por la Intersectorial de Salud Mental. Dentro de quienes están nucleados e invitados, está también invitado Inau Maldonado, y justamente estamos con el director, con Eduardo Rodas, a quien le agradecemos porque lo sacamos, como siempre, de los eventos. Eduardo, la verdad que sos siempre el que sale para poder contarle a Jorge y toda la audiencia justamente sobre este evento que nos resulta de absoluta relevancia y en este momento justamente como es el tema de la salud mental. Buen día, muchas gracias Jorge, Karina, saludos. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, contento porque estamos en un evento que es la primera vez que se realiza en el departamento de Maldonado y me animo a decir que es la primera vez que a nivel país se está desarrollando. Fuimos convocados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos para hablar sobre salud mental, hacer un conversatorio, y nosotros propusimos que más que las instituciones que estamos en el territorio, participemos los distintos grupos de trabajo. Como ustedes bien saben, existe un grupo de prevención del suicidio, una comisión de lucha contra la violencia de género, una comisión departamental que trabaja por la discapacidad y la Junta Departamental de Drogas. Entonces es la primera vez que todos nos juntamos para saber lo que estamos haciendo y tratar de impulsar acciones conjuntas en el territorio, en el entendido de que todo lo que le pasa a la gente transversaliza a las instituciones y a estas comisiones de trabajo. Por ejemplo, ¿cuántas personas con discapacidad a lo mejor ven afectada su salud mental por el consumo problemático de sustancias o no tener accesibilidad y forma de circular correctamente los puede llevar a una depresión y esa depresión sostenida en el tiempo de repente a atentar contra su vida? Entonces nos parece bien importante este encuentro de trabajo entre los distintos organismos del Estado para, bueno, saber en qué andamos y tratar de impulsar acciones hacia el futuro. Te consulto, Eduardo, y teniendo en cuenta que ya casi están en el cierre, ¿es para todos, o por lo menos es un punto común, que estamos en un momento delicadísimo en cuanto a salud mental se refiere? Salud mental, creo que todos podemos estar afectados de alguna manera. Como decía, la tristeza sostenida en el tiempo se puede convertir en una depresión. La ansiedad puede provocarnos una gastritis, por decir un ejemplo claro, que creo que es bien accesible y es fácil de reconocer. Ni que hablar el consumo problemático de sustancias. Ayer estábamos hablando también desde la Junta Departamental de Drogas de qué manera se ve afectado el cerebro de un adolescente cuando comienza a fumar marihuana a los 12 o 13 años. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, ¿cuánto de esa violencia de género a lo mejor tiene que ver con el consumo problemático de alcohol o de otras drogas? Entonces, acá estamos reunidos el MIDES, el INAU, el Ministerio de Salud Pública, la atención privada de la salud en el departamento, el Centro de Jawell, que atiende a personas con consumo problemático de sustancias. Y bueno, es un primer paso para tratar de trabajar todos juntos. Y ya aprovecho y le doy una primicia a Aspen, que nos acompaña siempre, y a Karina, que está acá a mi lado. En el mes de diciembre estaremos instalando una junta local de drogas en la ciudad de San Carlos, y para eso vamos a estar convocando a la Escuela Agraria, los dos liceos, la UTU, el municipio de San Carlos, la dirección del Hospital Alvariza, porque nos parece que, bueno, la segunda ciudad del departamento no puede estar sin un ámbito de trabajo interinstitucional sobre el tema drogas. Recién hablabas, bueno, de todas las instituciones que están nucleadas, y particularmente me encantaría saber si también se habló de la necesidad de psicólogos en las diferentes instituciones y de la falta de ellos, y de cómo se maneja ese tema. Sí, psicólogos, faltan psiquiatras. En el caso de INAU, ahora voy a hablar en primera persona institucionalmente, no tenemos a veces en el departamento psiquiatras infantiles, y cuando tenemos que atender un menor de 15 años, tiene que ser trasladado al Hospital Pereira Rosell en Montevideo. La mayoría de las instituciones, con lo que tenemos, estamos haciendo lo que podemos, y justamente este encuentro nos va a permitir contar, mostrar y demostrar las carencias que tenemos en el territorio para tratar de que esas debilidades que hoy tenemos se puedan eliminar. Ahora vamos a tener la semana que viene, el día 15, un encuentro en Arequita, en el departamento de La Valleja, de las Juntas Departamentales de Drogas de Maldonado, Rocha 33 y Cerro Largo, donde van a estar las autoridades de la Junta Nacional de Drogas, y justamente vamos a exponer sobre los desafíos que tenemos para el trabajo cotidiano, las necesidades, y bueno, que las autoridades nacionales sepan cómo estamos trabajando. Por último, Eduardo, ¿qué otro debe se señaló aquí? Bueno, acá hoy se hizo una exposición de lo que tenemos. Estamos elaborando desde la Junta Departamental de Drogas una guía de recursos para que esté a mano de todo quien lo necesite, los medios de prensa. Ayer me llamaban de un organismo del Estado para contarme que había una chiquilina de 15 años con un problema muy grande en cuanto al consumo de marihuana, pero también con ideas de suicidio. Y estuvimos asesorando a quien nos llamó, pero creo que no tienen que llamar al INAU. Me parece que esa información la tendrían que tener los comunicadores, los periodistas, las policlínicas, la dirección de tránsito de la intendencia, la dirección de higiene, porque la sociedad somos todos nosotros, y esa es información que puede salvar una vida. Muchísimas gracias por el tiempo. A ustedes. Jorge, me tengo que despedir, ¿no? Sí, gracias Eduardo por el tiempo, y a ti porque se nos terminó el boleto por hoy. Sí, siempre nos quedan pendientes, ¿qué querés que te diga? Sí, porque bueno, siempre nos quedan por pendientes. Suerte, ha quedado por suerte. Que bueno, vamos a tratar de ponernos al día mañana. Si fuese al revés, entonces. Si fuese al revés, sería preocupante que tuviésemos de repente que leer el horóscopo porque no tenemos nada para decir. Así que, sí. Bien, bien, bueno. Dale. Además tendría que aprender algo de horóscopo porque no tengo ni idea. Pero no, por ahora no pierdas tiempo porque tenés mucho por comunicar todos los días, por suerte. Bien, Jorge. Hasta mañana. Buena Dale. Jornada para todos. Chau. Frecuencia abierta.